Hay gran preocupación en el mundo del trabajo en este tiempo, lo nombrábamos recién con la preocupación de Petroquímica, y mañana es San Cayetano, hoy vísperas de San Cayetano. Estamos ya en comunicación con Melchor López, él es vicario de la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba. ¿Nos escucha bien? Sí, los escucho, Agustín, buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por atendernos. San Cayetano, una jornada que siempre reúne a las argentinas, a los argentinos, en torno a reclamos fundamentales y básicos, como pan, techo, trabajo, y que a la vez nos hace pensar mucho en esta época que vivimos en Argentina, una época donde los despidos son masivos, son fuertes, y el trabajo está faltando, pero también está faltando el pan. Queríamos que nos pueda contar cómo se vienen preparando desde la arquidiócesis y en conjunto con otras organizaciones para la jornada de mañana de San Cayetano. Bien, sí, esta fiesta religiosa, esta celebración religiosa se ha ido metiendo en la cultura en Argentina en una síntesis de la fe popular que nos parece totalmente apropiada, totalmente nuestra, que tiene que ver con una devoción a este sacerdote italiano que en escasez de trabajo y de pan en Argentina, por allí por inicios del 1900, 1930, su figura se da a conocer mucho en Buenos Aires y en torno a una espiga de trigo en la imagen de él y a identificarlo como el patrono del pan y del trabajo. Y bueno, como decías, en el contexto que estamos atravesando, lo estamos haciendo trabajar horas extras a San Cayetano, porque, bueno, realmente se siente la necesidad de ambas cosas, ¿no? Los alimentos no alcanzan en las mesas de los más pobres y están faltando en los lugares básicos donde estas personas más pobres pueden ir a buscar el alimento, que son los comedores, los merenderos, los espacios donde la misma comunidad pobre se organiza en un barrio, en una capilla, en un centro de jubilados para poder atender a los más necesitados. Y lamentablemente, bueno, tenemos también una despreocupación de estos espacios comunitarios por parte del Estado y bueno, y una significativa caída también de la changa y del trabajo, pensando en los trabajadores más informales, ¿no? En la economía popular, en la economía solidaria que se la rebusca, va recortándose todo y también, por lo tanto, se le recortan las posibilidades a los trabajadores informales, ¿no? Es lo que más nos preocupa, es lo que más miramos, porque, bueno, no porque no haya preocupación o problemas en el trabajo formal, todo lo contrario, ¿no? O sea, entendemos que tantos sueldos no alcanzan para una canasta básica de una familia básica, diríamos, ¿no? Uh-huh. Pero intentamos mirar siempre a los trabajadores más pobres, a los informales, porque son los que más la sufren siempre y también la están sufriendo en este momento, donde el pedido, pensando más en la experiencia nuestra de parroquias periféricas de la ciudad de Córdoba, pero como en otros lugares también, el pedido de trabajo aparece por todos lados, ¿no? Y los signos de que no hay trabajo también aparecen por todos lados y alarma, y bueno, no perdemos la esperanza, seguimos buscando caminos de trabajo, de atención, de organización entre los pobres, pero es un sentir fuerte el que podemos tener muchos, ¿no? Melchor, lo invito a que nos acompañe en este viaje hacia 2000 años atrás, momento en el que en los relatos evangélicos identificamos a un Jesús que se dirige de manera directa a dos sectores. Obviamente los relatos son mucho más complejos, pero quiero hacer foco en dos sectores. Uno, en los opresores, en ese caso en el pueblo que está oprimiendo a los ciudadanos en el lugar, pero también el otro a los fariseos, ¿no? Como pensando en quién le estaba quitando la posibilidad de vida, por un lado, lo invito a que nos ayude a ver para ustedes, para la Iglesia Católica, quiénes son en estos momentos, y por otro lado, quiénes son los fariseos, que son aquellos a los que Jesús les dice que dicen una cosa, pero después practican otras. Claro, bueno, es lo citás como desde hace 2000 años y es una tentación que está permanente en la humanidad, ¿no? Las opresiones de los sistemas, especialmente de los imperios, ¿no? O sea, en aquel tiempo era un imperio el romano invadiendo la Palestina y cobrando impuestos a cada pueblo, nación, por estar dominado. Justamente, digamos, ¿no? Si es a eso lo que te referís, sí, como imperio en el tiempo de Jesús. Fariseos son sujetos del pueblo de Israel, muy creyentes, muy religiosos, que cumplen con las prácticas, por así decir, estipuladas por la ley religiosa de Israel, pero que no tienen una sensibilidad humana como la que va a tener Jesús, y que lo va a llevar a ser un revolucionario, un desestabilizador, por así decir, de un sistema, de un status quo, donde parecía que todo estaba bien si se cumplían con ciertos ritos, mientras que nadie advertía la humanidad excluida, ¿no? Bueno, en este tiempo, y muy inspirados nosotros, sin duda, por lo que ha sido el Papa Francisco, entendemos que en la comunidad eclesial y en la mesa de la humanidad hay lugar y tiene que haber lugar para todos, no hay lugar para los excluidos, ¿no? Y estamos llenos de excluidos, ¿no? O sea, gente fuera del sistema de la vida en general, pensando en todas las problemáticas de salud, pensemos hoy sin ley de discapacidad cubierta en Argentina, pero también con mucha dificultad para conseguir no solo un trabajo digno y bien remunerado, que es un derecho básico, universal, humano, no religioso, sino también la dificultad para el trabajo informal inclusive, ¿no? Entonces, sí, bueno, si esa es la observación en lo individual, en lo personal, diríamos, el Evangelio nos va a pedir salir de todo fariseísmo, de toda formalidad religiosa, y animarnos a mirar la realidad, que no tiene que ver con acusaciones partidarias o algo por el estilo, aunque es un tema político, sin duda, porque es público toda esta cuestión, no es común a todos nosotros. Pero quiero decir, en lo personal, nos va a invitar sin duda la fe a salir de toda formalidad y comprometernos con la realidad, a mirar la realidad cruda, sin taparla, sin dibujarla, sin mirar para otro lado, diríamos, ¿no? Y como sistema siempre político el que sea, bueno, no puede ser que las variables de ajustes sean siempre los más pobres, o se comience por los más pobres, y en este momento eso se está sintiendo notablemente, ¿no? Claro. Felices o bienaventurados los pobres, dice el Evangelio. Este tiempo en el que vivimos, por lo menos desde mi percepción y de algunas percepciones compartidas, hay como una especie de rechazo a aquellas personas que viven desde la pobreza, pensándolo desde la austeridad, desde la sencillez, y una especie de alabanza masiva a los Elon Musk del mundo, a los que acumulan aún sin necesitar esa riqueza. ¿Cómo lo ven ustedes a este tiempo y qué estrategias desde la Iglesia vienen preparando para afrontarlo, si es que lo consideran un problema? Claro. Los pobres siempre fueron un escándalo en la humanidad, ¿no? Hay una constatación a tal punto que esa filósofa Adela Cortina española llegó a poder instalar el concepto de aporofobia, ¿no? De rechazo al pobre por la situación de pobreza. Eso parece que es un poco también de la condición humana, el querer evitar esa condición, porque cualquiera podemos estar en esa situación o podríamos estar en esa situación, y por lo tanto brota como un impulso de rechazo a esa realidad. Eso existió históricamente y en las sociedades que teóricamente creemos que hemos evolucionado, en ese aspecto no hemos evolucionado, porque ante el pobre la experiencia habitual es más bien de rechazo, de evitación, y pienso que en los últimos, muchos últimos años, no es de ahora, en nuestro caso en Argentina, se ha estigmatizado al pobre, ¿no? O sea, el pobre es pobre porque quiere serlo, porque es vago, y por tantas otras razones que se encuentran, desde prejuicios, desde ideas, desde justificaciones, porque también muchos que han sido pobres y lo han dejado de ser, encuentran en el sacrificio y en las oportunidades que han tenido la gran posibilidad para salir y diciendo se puede, el otro si no lo hace es porque no quiere. Bueno, tenemos como un arsenal de justificaciones e interpretaciones, pero la verdad es que el pobre sigue siendo alguien no tocado, ¿no? Por eso Francisco, el Papa, insistía tanto en tocar la carne de Cristo en el pobre, en el sufriente, en el enfermo, tomar contacto con la realidad, no vincularnos con los pobres desde las ideas, sino tocar la realidad. Y eso nos da un parámetro justamente real de quién es el pobre, de por qué es pobre, de todo lo que hay detrás de la pobreza, o de los empobrecidos, mejor dicho, de un sistema que está armado y que funciona para algunos, y bueno, eso implica que tantos otros tienen que quedar afuera. Esa mirada macro y profunda de la realidad nos falta al conjunto social para que, teniendo la experiencia del contacto real con los pobres y la profundidad de su humanidad, de sus dolores, de sus historias, de sus biografías de exclusión, podamos llegar a tener una comprensión más acabada y global de la realidad, y eso, si es que lo dejamos, la realidad nos va a conmover, nos va a movilizar a una reacción, ya sea personal como sistémica, porque eso no está pasando, no está pasando, no estaría pasando, sino que a lo largo de la historia esto ha funcionado así y en gran medida sigue funcionando así, ¿no? Claro. De modo que, bueno, como estrategia nosotros no es que la tengamos así tan clara, somos mortales creyentes y ministros también en la iglesia algunos, donde intentamos respetar mucho la organización de los pobres, acompañar esa realidad y en lo que nos toca poder tener una palabra frente a la realidad y la mayor cantidad de gestos posibles, ¿no? Atendiendo en nuestras comunidades, sean parroquias, capillas, comedores, merenderos, espacios donde se recibe un poco la vida como viene, recibir esa vida y abrazarla, dejarnos conmover, organizarnos junto con los más excluidos, y bueno, intentar buscar salidas por donde sea y también tener una voz de lucha compartida, porque no puede ser que nos acostumbremos a esto teniendo en paralelo una concepción de evolucionados, ¿no? Claro. Melchor López, le agradecemos mucho la comunicación con CDM Noticias Radio en este informativo que compartimos con las radios comunitarias, hoy especialmente en las vísperas de San Cayetano. Mañana nos reencontraremos seguramente en las calles en este pedido de pan, techo y trabajo. Así es, lo hacemos, ponemos en el corazón de Dios, nosotros creyentes, en la intercesión de San Cayetano, a todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente a los que no son visibilizados, y la luchan todos los días, aunque sean considerados los excluidos con derechos o los excluidos merecidos por ser excluidos en nuestra sociedad. Que tenga buen día. Buenos días.